deportes como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entra ya a www.desafiogol.com, regístrate y gana. La mitad de los padres habla con sus hijos cuando tienen un capricho, cuando vuelcan algo en la mesa o cuando no quieren dejar de ver la tele para ir a comer. La otra mitad, no. El 46% de los padres utiliza el castigo físico como método de disciplina. Entra a 12millones.org y pedile a tu candidato que se comprometa con los derechos de los chicos. Es un mensaje de UNICEF Argentina. Ser el técnico más echado del torneo dejó de ser un problema. Tengo 4G de Movistar porque tengo 2x1 en smartphones. Uno es para mí, el otro para mi ayudante de campo. La verdad, me viene bárbaro. Ahora dirijo todo por streaming. En Movistar tenemos todo para que seas 4G. Llévate un BGH Joy A7G LTE y te regalamos otro. Además, lo podés pagar en 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Promoción válida en Argentina el 14 del 9 al 30 del 11 de 2015 sobre equipos del mismo precio. Servicio 4G sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Precios de equipos participantes en movistar.com.ar/2x1. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido unidos por una nueva alternativa a Distrito Nacional. Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Sergio Massa presidente, Gustavo Sáenz vicepresidente, Unidos por una nueva alternativa, lista 138. Espacio cedido a Cambiemos. Vamos a garantizar 750.000 escrituras para que tu casa sea finalmente tuya. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Vamos y venimos. Todo el día. Vortex.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Muy buenas tardes, malditos nerds, ¿cómo están? Bienvenidos a otra semana aquí en Vortex Rock, donde vamos, en realidad Vortex.com, donde van a estar mirando con nosotros todas las novedades. Un lunes tranquilo, ustedes todos en paz, estamos con Dylan, Rippy, Leo, Ceci, estamos todos hoy aquí en Vortex. Más gente todavía en el estudio que un día de semana. También está Luciano, Tebo, todos, Nicolás, todos trabajando en este Día de la Raza. Parece un día normal, mañana podríamos hacerlo nosotros. Nuestro feriado. Ok, ah, fantástico. Es el Día de la Diversidad Cultural. El Día de la Diversidad Cultural. Día de la Raza. Ex Día de la Raza. En la escuela lo hemos conmemorado año tras año como Día de la Raza y después le han cambiado porque por respeto a las... porque parecía como... Había la palabra raza tenía una connotación peyorativa. La diversidad cultural es mucho más valioso. Vamos a seguir cambiando las cosas, como siempre, acá también en Malditos Nerds. Entonces, Rippy, por lo que veo en la planilla, vio The Walking Dead. Exactamente. Que ha vuelto con algunos problemas también. O sea, estuve leyendo algunas cosas, después vamos a comentar. Ah, mira, yo no estuve leyendo nada, pero considero que hay algunos problemas, así que después, si querés, nos podemos hacer la apuesta en común. Estamos de acuerdo. También veo que Leo anotó algo sobre Fear the Walking Dead, creo que para llevarle la contra a Rippy, nada no, más. No, vi la serie, terminé. Quería decir, no es para llevarle la contra, sino porque es el otro Walking Dead, que es del de Fear the Walking Dead. Claro. Y yo para llevarle la contra a todos vi la mitad de Scream, que tenés razón, es bastante adictiva la serie esa. Ajá. Sí, pero el capítulo 5 ya es de súper relleno. Ok. Pero está muy bien, está muy bueno. A ver, es igual es Scream Queens... se adelantó Scream Queens, porque es lo mismo, los personajes son todos re goma. Pero lo que pasa es que Scream Queens es una... Scream Queens lo que tiene es que son caricaturas de gente. O sea, honestamente, yo sé que existe algo así, pero es como... Igual es como extremo, sí. Extremo. En este caso tratan de bajarlo un poco más. Son todos chicos lindos que van a un colegio y ninguno tiene ningún otro problema que revisar el celular. Ok, respecto de chicos lindos, te voy a dar un ejercicio que yo me di cuenta. Hablando de Día de la Raza, no, ¿sabes lo que es? Hace una cosa. La supremacía es lo que va a ese colegio. Cada vez que aparece. No hay un gordo, no hay uno. No, hay unos, pero hacen así. Uno pasa de fondo. Pasa de fondo y dicen, dale, gordo, apurate que está saliendo. Pero posta, ¿eh? Lo mismo pasa con afroamericanos. Fíjate que aparece uno y hace... aparecen después. Bueno, en las Scream originales. Sí, incluso está la mujer de Will Smith, ¿no? Trabaja en sí, una. En la 3, claro. Will Smith muere al principio de la segunda. Sí, sí, en la 1 no. Claro, la verdad, matan en el pero en la 1 no hay ni un afroamericano. En la 1 no hay ni. No, es en Scary. Hicieron las Scary Movies. Exactamente. No, pero claro, pero lo que pasa es que. Bueno, sí, igual es el mismo caso. Pero en el caso de Scream, sabemos que es un grupo de adolescentes. Y fíjate que tienen una sola clase en la secundaria. No, sí, sí. Inglés. Hay un solo profesor. Hay dos, en realidad, porque ese habla con otro en algún momento. Sí, sí. Pero van todos a una clase, solo aprenden inglés. Sí, no, por eso son malos en matemática, un montón de cosas. Porque no, igual, por eso son terribles también escribiendo en el celular. ¿Viste la velocidad de la que escriben? Sí, no, y aparte, los mensajes llegan todos uno arriba del otro, ¿viste? No sí. Se divide nada. Escriben más rápido de lo que hablo. A ver. Y aparte, el que supuestamente es el asesino o los asesinos, no digas nada, Leo, porque yo veo la mitad y hay mucha gente que seguramente no llegó ni a verla todavía. Tiene el mayor acceso a la tecnología del fucking universo. Es Mr. Robot con un... ¡Todo! Mr. Robot con un cuchillo. Te hackea todo, te hackea la vida, te hackea el pasado incluso. Consigue cosas del pasado. Cuando no existía la webcam, él te filmaba con una webcam porque él claro, la se metió. Literalmente te hackea un archivo porque se lo roba. Sí, y hace que ese archivo se ejecute y mande un virus. Es bueno. Y es buenísimo porque en esa serie hay aplicaciones tipo extorsivas que dicen pagame o subo. O sea, tipo, sí. Muy bobo algunas cosas, pero igual es como dice Leo, es súper adictiva. La empezás a ver y no podés parar. Películas del género, de ese género en particular, te tenés que sumar al juego o perderte en la indignación. ¿Sí? Es decir, no entres ahí, ay, ¿por qué entro? Si yo no igual hubiese entrado. Es muy y claro, fácil igual, caer en la indignación. Igual la película hace un juego también, 2015, sí. Un poco como hacía la película, de que. Hasta donde yo voy, la mitad de la temporada, y también recomendando un poco a la gente, se viene este mes de octubre, es un mes como para ver películas de terror. Hoy vamos a comentar varias películas de terror. Yo, de hecho, vi dos que no había visto y vamos a estar recomendándolas, porque la verdad que fueron dos sorpresas. Una pensé que iba a ser una porquería y me sorprendió, y otra no tenía ni idea y es muy buena. Okay. Vamos a hablar después. Pero Scream, que fue lo otro también que le dediqué bastante tiempo, porque dura en total como 7 horas, creo, los 10 capítulos. Son 10 capítulos de 40 y pico minutos. Y vi la mitad y la verdad que los vi de un saque, ajá, prácticamente. Es como dice Leo, realmente. Puse el primero pensando que no me iba a enganchar, quizás tanto. Y cuando me quise acordar... ¿Por qué tiene eso de que... qué capítulo de mierda? Y termino así, ¡no! ¿Qué pasó? No, sí. ¡No! Igual de acordarme la otra parte. Capaz que a vos... A mí hasta el cuarto venía todo bien. Me bancaba ciertos capítulos medio lentos. Nunca dije qué capítulo de mierda, pero en algún momento decís... El quinto no pasa nada. Hay cosas, hay arcos argumentales que no van a ningún lado. ¿Sí? Hay historias... Obviamente, de vuelta, como dice el personaje en el primer capítulo, un slasher es difícil de acostumbrar a hacer una serie porque... En un slasher en la película mueren todos en 25 minutos. Mueren, claro. Sobre todo al principio capaz que muere uno cada 10 minutos, pero después en el final... Pero en algo de 90 hay 30 en el que empiezan a cortar cabezas como loco y acá tiene que morir uno. Y acá son dos capítulos. Mucho por capítulo. O sea, si ponemos que Scream, las películas duraban 2 horas, son como 3 películas y media la serie. Entonces es difícil. Pero lo manejan bastante bien porque tiene muchos personajes interesantes. No... tan despreciables. Hay algunos que actúan como muy... Sí, hay un par. Pero, por ejemplo, el pibe este que hace de hacker y amigo de la... Sí, el nerd. Digamos, el Jamie Kennedy de esta serie. El nerd es bastante... Es interesante. Al principio lo querés matar y después te vas acostumbrando. Ha habido se nota que es de MTV la serie. Se nota, sí, por todos lados. Netflix pone a Netflix Original Series. Sí, creo que es un acuerdo que debe tener... Justamente con MTV, que debe ser que fuera de la tele, ellos lo tienen para streaming y deben haber puesto guita también. Algo similar con lo que pasó con Better Call Saul, que salía a la vez, ajá, en Netflix, justamente porque había un acuerdo de coproducción. Pero sí, se nota a la legua que es una serie tal, pero lo que más me llamó la atención, y que es algo que he visto en distintas series, es que los nerds, hablando como el personaje que sabe un montón de ciertas cosas, últimamente está haciendo como muchas referencias a la cultura popular. Por ejemplo, el nerd de Flash, ajá, que es Cisco, se la pasa tirando nombres de películas o dice, esto se parece a Robocop, ponerle. Claro. Y en este caso, también este le gustan las películas viejas. Lo mismo, y trabaja en una tienda de videojuegos que por alguna razón tiene 3 monitores conectados por Wi-Fi a una computadora, quizás no llegaste a esa parte, pero sí, ¿what? Sí, okay. Sí, sí, lo vi cuando hackea. Te voy a decir, ¿para qué querés ver hackear en 4 monitores? En lo cuatro ves monitores, en el laptop y en 3 más. Y sin cable. Es un, y aparte cuando hackeas así. No, las escenas de hackea de las series hay que reformularlas. No podés. Bueno, pero Mr. Robot nos mostró que es aburrido el hackeo. Sí, hackeó verdadero. Oh, sí, voy a hackear en el Linux. Sí. Ok. Es media hora. Oh, no, voy sí, a, no, para abrir Firefox voy a escribir una línea de código. Y no, poneme a Sunset Overdrive, porque por alguna razón tiene Sunset Overdrive, Halo y otro juego que no me acuerdo cuál Hablando era. Hablando de Halo, vos que la viste, nadie más vio Misión Imposible 5, ¿verdad? No. ¿Vos te acordás de Misión Imposible 5 cuando el personaje Simon Pegg está trabajando en una empresa de seguridad y está jugando Halo? El 5, aparte. Está jugando el 5, claro, y muestran un cajón que lo guarda y está así, la caja es un enorme. Chivato gigante. Chivato, y está jugando Halo 5 y dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Es una cosa de... Y porque es un adelantado, se medio lo segundo. Bueno, pasó en la vida real ahora, se robaron. Ah, se robaron. Halo 5. Empezaron a venderlo, en realidad. Claro, lo empezaron a vender, pero algún vivaracho... Lo bueno de las tiendas pequeñas es que ese cartel naranja que le ponen no vender... ¿Viste la caja? Que en las cajas vienen arriba, en el lomo, no hay forma. Cuando abrís la caja te dice, esto no se puede vender. Ok, lo sacás de la caja. Lo único que ves es un cartel que dice, esto no se puede vender. A lo mejor la caja no se puede vender. Todo lo que está dentro, guarda. No. Cada juego arriba lo dice. Sí, cuando depende de cuál, en realidad. Hay que ver. Pero cómo... sí, a veces viene con un coso naranja. Terrible. Y a veces decís, ¿qué? No vi nada, toma, yo okay, te lo dame no 60 dólares. Pero sí, se filtró. No se filtró. Empezaron a venderlo como... Dos semanas antes es bastante. Normalmente son unos días. Claro. Lo que pasa es que, a ver, también pasó en algunos países más... No es de Estados Unidos, ¿sí? A veces pasa en algunos países tipo India... Sí, es verdad. Sí, sí, sí, tiene que llegar y lo llega y lo venden y ya está. Chao. Bueno, acá mismo el Metal Gear Solid 5 en tienda se vendían un par de días antes del lanzamiento. Claro, sí, pasa con FIFA también, exacto. Pasa con un montón de juegos. Lo interesante va a ser ver qué hace Microsoft, como en el pasado hacía, con aquellos que tienen los achievements banear antes consola. Del lanzamiento, a ver si banear la consola. Lo que pasa es que técnicamente, si lo usan legal, no tiene que ser un problema para el usuario, porque si lo compraste legal... No, técnicamente tendrías que ir a la fuente, que es la tienda... Exactamente. Activision, justamente, cuando en Call of Duty, obviamente... Acuérdate que Microsoft baneaba las máquinas con los de los logros, pero cuando las máquinas estaban supuestamente truchas en las 360. Claro, y así también se llevó puesto un montón de gente que tenía la máquina legal. Pero Activision lo que hacía en algún momento era, vendiste Call of Duty... Un 3 días antes del lanzamiento, joya, no te vendemos un Call of Duty en la fucking vida más. Y obviamente un juego que vende 10, 15 millones obviamente de obviamente que eso se lo hace tipo a Tito Store, Rippy Store, Maxi Store. En Walmart te equivocaste. Bueno, que no vuelva a pasar, claro, Porque mirá si que me enojo. No claro, pero en Walmart, si pasa eso, generalmente eso pasa también en Amazon, que a veces tienen la fecha de lanzamiento y vos lo comprás y tiene que llegarte a tu casa el día del lanzamiento. Pueden tener multa. Y a veces te lo mandan antes. Por error, 2 días antes, ponele. Pasó con algunos juegos de Nintendo. Con Mortal Kombat X pasó este año también. Y Amazon, cuando llama Activision para decirle a Amazon, la puta que te parió, dice, es que somos demasiado eficientes. Claro. Lo mandamos como para que llegue justo y llegue antes, porque somos demasiado grosos. Totalmente. Es interesante que uno pensaba que se iba a acabar con el tema de los juegos digitales, porque te lo habilitan cuando te lo habilitan y nunca más. Y estas son las cositas que tiene el físico. Claro, el físico hasta cierto punto podría requerir el chequeo online, pero como eso tratan de evitarlo ahora... Bueno, Microsoft trató de no evitarlo y así le fue. Claro. Y se quedó con 10 millones de consolas menos en el mercado. Estamos viendo lo que es el video de presentación de justamente de Guardians, el último juego de Halo que va a salir en un par de semanas nomás. Y justamente hay gente que lo terminó y anda subiendo a internet tipo al final. Claro. No sabes lo que pasa. Master Halo era Samus. Claro. Entonces, si te interesa la historia, ojo por dónde andás navegando, ojo lo que andás haciendo clic. Spoiler alert, por todos lados. No te digo que en los sitios que... andaban recorriendo nosotros, como YouPorn va a aparecer un spoiler de Halo, pero nunca se sabe, a lo mejor... Ojo, si es el tal de Scream dando vueltas, el de la serie de tele, cualquier cosa puede aparecer en cualquier lado, ¿eh? Perfecto. Seguro que él fue el que metió lo de Fallout el sitio ese extraño, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero había uno. Pero bueno, para Walking Dead, tirame un... ¿Te gustó o no te gustó? Ya. Sí, okay. Sí. Pero es, sí, 50 veces. Hay un montón de hype alrededor, por alguna razón alrededor es de la sexta temporada. Para mí, Walking Dead. The Walking Dead es el pero nuevo Pero la quinta Lost. No era tanto, ¿no? Antes no. Las últimas dos temporadas, por lo menos, yo me acuerdo que fuese Game of Thrones superaban hype hasta cierto punto a Walking Dead, más allá de que se estrena uno en abril y otro octubre. Pero esta vez, como que la quinta fue muy buena, Entonces, sí, la quinta temporada quizás fue bastante buena. Y se esperaba mucho y lo que hicieron fue arrancar a quinta fondo, ¿viste? Le dieron luz verde y arrancó. Ya pasó a los gritos como Homero gritando ¡Lisa! Sí, pasó. Estaba a las chapas y la idea es que la temporada vaya justamente aumentando y no la técnica de te doy el final fuerte, te doy el principio fuerte, el final fuerte y en el medio tendremos que rellenar con 12 capítulos más o menos. No sé si este año le toca Mid-Season en febrero, me imagino que sí, porque sí, lo agarra todos los años. Así que lo que están intentando hacer el año pasado fue dividir las temporadas casi como en dos temáticas, como si fueran dos micro temporadas distintas por las temáticas que abarcaban. Así que ahora parece que están dándole todo el esfuerzo a esta primera parte para después avanzar con tema en la otra mitad. Y si lo pueden manejar, puede ser una buena apuesta. Es un contraste con Fear, que es mucho más lento. Totalmente. Es que es la situación inversa, ¿no? No solo esto de que la historia que cuenta es otra historia, cuenta la historia del inicio del apocalipsis, y no ya solo los sobrevivientes teniendo que poder... Sobrevivir. Es un buen término para aplicarlo, gracias Leo. Pero el tema es que justamente ahí te mata el ritmo, porque si tenés que tratar... Una cosa es tratar incertidumbre. Cuando tratás incertidumbre, estás haciendo suspenso, tenés que construir, amagar, frenar, y acá cuando ya los tenés a los tipos peleando contra los zombies, es otro el ritmo que le tenés que dar, porque si empezás a meter suspenso, se vuelve un embole en realidad. ¿Mostraron algún personaje nuevo en este capítulo? Sí, o dijeron, alguien apareció atrás, ¿viste la subjetiva atrás de un árbol? No, hicieron una... Para mí es una truca lo que hicieron, porque presentaron un personaje nuevo, que es un actor reconocible, es alguien que ya estaba alejado de la pantalla, pero es un tipo que decís, este es el de esta película, y acá y acá. Y lo terminaron haciendo boleta enseguida. Entonces, como siempre venían matando gente en los primeros y en los últimos capítulos, para mí lo que hicieron fue poner una cara conocida para poder matarla y no tener que matar a ninguno que sea trascendente, claro, a la historia. Porque si no, no tenía sentido que el tipo, que es un actor de cine del que estoy hablando, de repente aparezca en The Walking Dead sin previo aviso, sin que durante estos meses hubiéramos estado hablando, no sabés qué actor va a arrancar a laburar en The Walking Dead, nada. Bien por ello, por haber conseguido guardar ese secreto. Sí, ojo, es un pichi, pero lo mirás y sabés quién es. Lo que menos te vas a imaginar es que los traen para matarlo. Claro, exactamente. Voy a leer el muchacho. Sí, un poco tarde. Yo estaba pensando, bueno, ahora cuando lo vea este... ¡Ah, el de la película! ¡Oh! Es de Walking Dead. Se muere gente. No, además el episodio está contado en retrospectiva. Yo lo que había leído... Arranca muriéndose. Bien. A lo que había leído es que alguna gente se quejaba de que Carter, decían que era como recurrente, un poco el final de la temporada anterior, con Carter como el mini enemigo de... Sí. Y que volvieron a rehusarlo y como que un poco de relleno. Es raro, lo más extraño de este inicio de temporada es algo que intentaron hacer mucho en la quinta. Y cuando digo intentaron, digo porque lo hicieron efectivamente, pero no les quedó muy bien. Que son juegos narrativos, como hacía, por ejemplo, todo el tiempo. Series que hacen bien experimentos narrativos. How I Met Your Mother. En muchos episodios estaban contados de maneras extrañas, como en retrospectiva, uh-huh, o con los elementos mezclados, o por personaje separado. Y en la última temporada habían intentado hacer un montón de veces eso y siempre quedaba mal. La verdad que no quedaba bien. Había un episodio que parecía que lo había dirigido Lynch, porque eran... O editado mandrake, claro, porque ¿viste? También a veces es una cuestión de edición. Claro, parecían las publicidades de PlayStation de Lynch, que eran imágenes raras y vos no entendías qué estaba pasando y al final apareció un zombie. Acá lo que te hacen es que pasa pasado y presente simultáneamente para que puedas ver cómo comparaciones de las situaciones, acá este tipo se está preparando, acá está peleando, y todo el pasado es en blanco y negro, y todo el presente es a color para que lo diferencies, pero te mezclan, o sea, un personaje cruza caminando una puerta y de repente pasó del color al blanco y negro porque pasaron al flashback inmediatamente, y es molesto, no queda interesante, no cumple una función más allá de que diferenciarte el flashback. Como esta edición es tan dinámica, seguramente el recurso de pasarlo a blanco y negro, que no es lo que estoy criticando en sí, es para que te dieras cuenta cuándo era el pasado y cuándo no, porque hacen estas cosas de juego de que están dos personajes hablando y de repente se da vuelta, claro, pasar al flashback. Es un pasado de hace 40 minutos. Sí, más o menos, además, o sea, porque estamos hablando del final de temporada. Que tiene el pelo más largo el chon. Ahora, lo que propone este inicio de temporada es realmente ambicioso, por decirlo de alguna manera. ¿Esto que estábamos viendo en el tráiler es todo lo que es el primer capítulo? Sí, es el disparador del primer capítulo. En realidad, vi el tráiler, no lo estaba viendo recién, claro, así que no sé qué pasamos de todo. No, porque ahí pasa de todo. La idea es que encuentran cerca de Alejandría, que es el barrio donde están ellos, que es un lugar que está completamente cerrado y tiene electricidad, agua potable, todo. Encuentran una cantera donde, al transcurso de estos que estamos calculados 5 o 6 años de apocalipsis zombie, empezaron a caer un montón de zombies en esa cantera. Entonces, como que se estaba llenando la cantera, pero estaban metiditos ahí y se dan cuenta que cada vez que llegaba un zombie colgado hacia la ciudad donde están, es porque se escapaba de la cantera. Entonces dicen, bueno, acabemos con todo lo que está en la candelera junto y no hay ningún zombie más acá cerca. Y ponen en práctica un plan masivo, lo que lleva a una producción de efectos especiales gigantesca, porque estamos hablando de miles y miles y miles de zombies. Entonces lo estás viendo en la tele y dices, pará, esto queda, sí, queda es muy lo que bien. Daba, es lo que daba el tráiler. Y, contrario a lo que se pensaba, hay mucho efecto práctico también. ¿Se acuerda que habíamos hablado que iban a abandonar el efecto tráiler? Bueno, pusieron mucho efecto práctico realmente. Llamamos efecto práctico una vez más al efecto que está hecho con trucas, ¿no? Maquillaje, efectos. Maniquíes, claro, sangre falsa, no todo hecho en CGI. Y está bien hecho, entonces... Hay dos posibilidades. O realmente están apuntando el todo por el todo. Hemos hablado un montón de veces como para darle a Mad Men el presupuesto de la cadena. Acá se estuvieron una temporada entera metida en una granja. Bueno, acá parece que el presupuesto de AMC en este momento es para Walking Dead. O al menos es lo que da a entender el primer episodio. Otra que puede pasar es que pasen 4 o 5 episodios sin que pase nada realmente. Se gastaron todo. Claro, te pusieron esto para que principio de temporada, simultáneo en todo el mundo, tener a toda la gente... clavada delante de la tele. Si eso era lo que buscaba, le funcionó. Pero me parece que Walking Dead tiene que dejar de intentar todo esto de la narrativa poética y ser una buena serie, ser consistente, seguir con los buenos diálogos, seguir con los buenos personajes, pero ir derecho. No hay que hacer todo esto experimento porque no es el tipo de serie para eso. Imagínense cuando el año que viene salga Expendables 4, tenga así, viste, giros hitchcockianos. Es rarísimo. No aplica el género. Puede ser, sí. A lo mejor tienen miedo de que la tilden de estancada, digamos. Exactamente. De repetitiva, pues llega un punto que dices, ah, mataron un zombie. Es que cuando decís Walking Dead, temporada 6, decís, okay. Es una sorpresa, para mí es una sorpresa. Y el mismo Fear the Walking Dead, que es otra serie. Okay. Bueno, en Fear the Walking Dead es el camino opuesto. Yo terminé los primeros 6 capítulos este fin de semana y es una serie súper lenta, pero me pareció muy interesante. El primero, lo había comentado Rippy, no pasa nada. No es malo que no pase nada. Sí, como no pasa nada. Lo que pasa es que es esto de la tensión constante y la mague con que sí, que no, que el zombie. Lo que tenía de bueno, por ejemplo, el primero o segundo capítulo es que veías un tipo que estaba medio ensimismado. Decías, holy shit, ese es un zombie. Y no era, porque todavía no había zombies. Pero te daba el cagacito del jumpscare. Y lo que sucede es justamente lo opuesto. En el capítulo 5 y el 6 ya está, se fue toda la mierda. Pero... todo muy metido en los personajes. Tan metido como era quizá de Walking Dead en las primeras temporadas. Sí. Y al mismo tiempo no tenés tantos tipos que matar, porque no es que el mundo se haya llevado por delante de los zombies. Entonces tenés que concentrarse en los personajes. Que de última están bien actuados los personajes. Hay diversidad en las motivaciones, en la forma de actuar. Todos tienen alguna cosita escondida. La verdad es que Fear the Walking Dead me parece que es una gran alternativa. Que tiene la ventaja... de contar con el nombre de Walking Dead como para sumar gente. Si esta fuese Z Nation, que yo la vi y es increíble, aparece un bebé zombie en el primer capítulo, entonces ya está la mejor serie de zombie del mundo. Y ya tiene una segunda temporada también. Y la primera temporada termina con una explosión nuclear. Es increíble, yo no puedo creer. Aparte es tipo fuck de poli, no, fuera de joda, Nation, no les importa nada. Y unos efectos que le pegan a un zombie, aparece Ceci con un cosito de ketchup y aprieta de atrás y sale la sangre. Sí, pues, me contrataron, me pagaron mucho caché. Por claro, eso. Porque sos bajito, entonces te escondes de la cámara. Pero en este caso de Fear the Walking Dead me parece que es un buen acierto, es una buena alternativa a The Walking Dead. Y sí, obviamente la temporada termina con el rumor que había dicho Rippy es, man, ¿ves ese barco? Rajemos. Vamos para el barco, que ahí está toda la cosa. Lo interesante de Fear the Walking Dead es que como todavía son pocos personajes, todavía puede centrarse en los personajes, y lo que pudimos ver en este primer episodio de la temporada 6 es que él le picó el bichito de Age of Ultron. Tienen tantos protagonistas que es imposible abarcarlos todos, y gira todo alrededor de Rick y la gente que le pasa caminando alrededor de Rick. Saliste de cuadro, de cámara, ya no sos más relevante para lo que está pasando en el episodio. Y medio que se hace un embole. Inclusive, en un momento se le acercan a Carol, que es un personaje que vimos crecer con la serie, que era la mujer golpeada la primera temporada y después se transformó en Rambo directamente. Y en el último la última temporada estaba haciendo un papel bastante entretenido, desde que para mantener a la gente engañada se hace pasar por la ama de casa torpe e inocente, pero siempre tiene una AK-47 escondida en la espalda. Y acá en un momento le preguntan, vos eras policía, antes. No, yo soy una ama de casa, y se va, y se queda. Viste, como que extrapolaron el papel al punto de que ya ni siquiera es gracioso verla hacer ese papel, y todo tiene que pasar alrededor de Ricky, cómo se agarra trompada con todo lo que le dicen que no. Esa era la ventaja. En algún momento hablamos de cómo el personaje de Rick había bajado en calidad, pues se había vuelto un ñoño llorón. Entonces, aparentemente, ese ñoño llorón le dio lugar al resto para evolucionar. Pero ahora que se volvió un badass otra vez, el resto tiene que quedar ¿en abajo. ¿En el cómic pasó eso? En el cómic se vuelve medio loco. Sí. Es cuando salen de la cárcel y se deschafa. Pero siempre gira alrededor. Lo que pasa es que el resto de los personajes tienen siempre la misma relevancia. Es distinto el ritmo del cómic también. Es distinto el ritmo. Pero... Es distinto el ritmo. A esta altura de la historia son muy distintas las situaciones. El cómic tiene algo que la tele no puede hacer nunca, que es, o al menos hasta ahora no pudo emular nunca, es este terreno de tomar decisiones drásticas que no van a afectar niveles de producción. Por ejemplo, yo a esta altura no tengo ningún problema en decirlo. No, sin llegar a los 50 tomos en el cómic, a Rick, al protagonista, le cortan una mano. Y obviamente no le crece de nuevo la mano. Pero acá, en la tele, no lo van a hacer jamás. No lo hicieron hasta ahora y no lo van a hacer jamás. Porque es un incordio tener que el protagonista de repente deje de tener una mano para todo lo que pueda llegar a pasar en adelante. El guionista cuando dijo eso... Kierman, cuando dijo eso, cuando tomó esa decisión, capaz que al mes dijo la puta madre. ¡Claro! Ahora tengo que hacer todo el cómic así. Y el dibujante diciéndole, escuchame una cosa, boludo. ¿Cómo me decís que Rick lleva todo esto si le falta una mano? Claro. Me y imagino los mails mandándose hoy por hoy todo. En la tele inclusive puede pasar que el actor diga, yo no quiero usar una prótesis todos los capítulos de acá en adelante. Y si está bueno, en un lugar consolidado. Es una prótesis para tratar de disimular algo que no claro, tiene, no algo que tiene. Y bueno, no es el Garfio de Buster en Arrested Development. El hermano de Darryl, o sea, en la primera temporada, spoiler, se corta la manopla y después aparece con... Para mí así fue como complacieron al público. Ok, te mostramos un tipo que no tiene una mano, listo, ahora, ya está. ¿Está anunciada la séptima temporada? De... Es muy probable, a ver, acaba de arrancar la sexta, pero sin ni siquiera meterme en internet para comprobarlo, sí, está comprobada. Y está los confirmada. Seguidores como, por ejemplo, Rippy, ¿quieren seguir viendo The no Walking hablar, Dead Rippy. O querés ya que se termine? En este momento estoy en un punto alto de nuevo, porque ya me había pasado que la tercera me había parecido un embole drástico que ya quería, la abandoné, la dejé de ver literalmente. Uh-huh. Después me volví a enganchar al final de la cuarta, que me hizo volver a ver la cuarta al principio, y le enganché de nuevo. Ya pasé por el momento que quería se termine y ya te enganchaste a mi gusto encontré cosas que me resultan interesantes de nuevo. Hay que ver cómo se lleva esta temporada. Tiene pinta de ser medio cíclica, o sea, tiene como dos, tres temporadas en puntos altos y después tiene dos, tres o una, por lo menos, que se mantiene en base al seguidor. Como todas las series lo tienen. El tema es que vayan alternando. ¿Qué le pasó a Héroes? Héroes en su momento tuvo una genial primera temporada, la dos fue bastante más mala, la tercera fue terriblemente peor, ya está, se acabó, nunca volvió a darle a la gente el punto dicen para que arriba. Ribón tampoco está bueno. Dice, no la vi, pero... Ribón, sí. Lo que pasa con esas cosas cíclicas, que son, bueno, parece que va para adelante, pero después vuelve para atrás, da que en un momento el cierre es aleatorio, digamos, porque justo termina ahí. Ah, a veces la tienen que cortar y cortar. Claro, por una cuestión, claro, se cancela. Ese claro, es el pero tema. Vos podrías decir, y no, pero si en un momento ya estuvo en este punto bajo. Pero seguía viéndolo la gente. Por eso digo, pero no, en el arco argumental me refiero, no al éxito de la serie. La serie, hay series que, bueno, el problema está en lo alto, el problema se soluciona, pero la serie sigue. Y cuando se soluciona y termina, vos decís, ¿por qué no la continuaron? Si en realidad y la gente podía... En realidad es como todo, es terminar en el... Creo que el secreto en la tele, como en todo, es terminar en el momento justo. Sí. Terminar una serie hay que saber irse. Antes de que... Claro, hay que saber irse bien y que la gente te recuerda bien. Pasa con Seinfeld, pasa con Friends, pasa con todas las series. Igual al final de la décima temporada podríamos evitar. Es el caso reciente bueno, de Mad Men. Pero la gente la sigue... Mad Men, que acaba de terminar y se fue quizás en su mejor momento. El capítulo final fue de los mejores capítulos finales que haya visto en mi vida. Claro, pero esa es la decisión. O seguir con un plan de la historia que vengo a contar es esta y termina acá. Claro. Es como el cómic que sigue. Y hablando de series, Netflix acaba de anunciar que la fecha, en la fecha de noviembre, el 13 de noviembre, va a debutar una serie cómica que no sé acá en Argentina si la van a traer rápido, pero es With Bob and David. Es básicamente, tengo muchísimas ganas de verla. Es una serie original de Netflix con Bob Odenkirk, que es justamente Saul Goodman de la serie Breaking Bad y ahora de Better Call Saul. Y David Cross, justamente me hiciste acordar de esta serie porque nombraste al personaje de Arrested con el garfio en la mano, el gancho en la mano. Y bueno, David Cross ha sido un gran papel también en esa serie, en Arrested, y creo que va a ser una gran serie. Aparte, es una serie de sketch, que es algo que hoy por hoy no es muy común tampoco de ver. Y la serie de sketch, a mí la verdad que me parece que es una gran forma de hacer comedia cuando están bien hechas. Tenemos tuvimos en realidad grandes exponentes acá, como el Negro Olmedo, esos programas de humor, como pueden ser allá Saturday Night Live, pero que también tienen altibajos, hablando de series que no se terminan nunca y que tuvieron épocas con cast impresionante y que era uno mejor que el otro, y hoy por hoy capaz que no siguen tan así. Vamos a ver qué tal es esta nueva serie. Vamos a arrancar el programa del día de hoy, ¿les parece? Me dale, arranque. No, arranca.

Lillian Clark, la madre de Gustavo Cerati, va a publicar un libro llamado Hebras, solo Hebras. La publicación consiste en una selección de cuentos y poemas que Lillian fue escribiendo a lo largo de su vida y que vienen acompañadas por ilustraciones de una de sus nietas, Guada Mujica Cerati, la sobrina de Gustavo. Hebras, solo Hebras, va a salir a la venta en noviembre por Editorial Planeta. Se confirmó de manera oficial que el DVD de The Wall, la película de Roger Waters, va a salir a la venta el próximo 16 de diciembre. Este lanzamiento se pensó para acompañar a las proyecciones de la película en los distintos cines del mundo, siendo su estreno aquí en la Argentina el pasado 29 de septiembre. Además del material en vivo registrado en varios shows de la gira, la película incluye imágenes de Waters viajando por la ruta y descubriendo más información sobre la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial. También habrá una edición especial de The Wall en Blu-ray que trae la reunión de Pink Floyd con David Gilmour y Nick Mason en el año 2011 en el O2 Arena de Londres. Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en Vortex.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Y estamos nuevamente aquí con ustedes, lunes, día en el que mucha gente se ha quedado en sus casas, otros hemos venido a trabajar a la radio, otros se han venido a trabajar a otros lados. Había bastante gente hoy en la calle, había movimiento en los barrios, estaba bastante lindo el día también. Pues, a mí me gusta. Aquí llovió ayer y antes de ayer, ¿no? Hoy está un poco mejor. Ah, un poquito mejor, pero poquito igual mejor. Nublado. Me copa ver que cada vez hay más negocios cerrados los feriados. Sí. Porque, digamos, por una década por lo menos, era un día común y estaba todo abierto. Y el que labura en ese negocio también es feriado. Depende mucho de los barrios, ¿viste? Donde te vayas moviendo. Por ejemplo, Mataderos es un barrio en el que los feriados o las siestas son momentos respetados. Entonces los negocios cierran, la gente duerme la siesta. En otros barrios por ahí. Atrasa mucho. Y bueno, pero estás como alejado de lo que es el centro y la vorágine. En los lugares de oficina no hay siesta que valga, los horarios son de corrido. Debería haberla. Bueno, ¿debería haberla? Tres horitas cortar en el ¿Tres medio. ¿Tres horas? Bueno, no, media para dormirte, corta. Media para despertarte y dos horas está bien, de siesta. Está bien. Yo en algún momento consideré vivir en otra provincia del norte, pero dije, no puedo ir acá, si total, si trabajas hasta las 9 de la noche. Porque hay un agujero en el medio en el que no trabajas. Yo no trabajé hasta las 9 de la noche, es mentira, ¿eh? Yo estuve ahí. Arriba, sí, no sé en el sur. No sé qué pasa en el sur, pero arriba en Salta, por lo menos, a las 9 de la noche cierran las cosas. No, man, no voy a vivir para esto. Hagámoslo de corrido y después me voy a mi casa. ¿A qué termina este programa? ¿Eh? Claro. Está bien, pero estoy en pata todo el día. El otro día ni remera me puse. La siesta suya dura hasta las 7. Le salió sin querer, ¿eh? No se trabaja hasta las 9, justo. No, aparte de esto, trabajar, me parece que ustedes lo están entendiendo un poquito mal. Pero bueno, vamos a ir con Dylan, que nos va a contar sobre un luchador de la WWE, un deporte, entre comillas, que a Dylan le encanta. Un espectáculo coreografiado. Un espectáculo. Con hombres que Kardashian supo hacer. Bueno, lo importante son los hombres en zunga en ese caso. Y ahora vamos a ver a varios cuando se dispongan a poner el video en Vortex.com. No lo pongan. Estamos en Buenos Aires revolucionados por el furor de los youtubers que estuvieron presentándose aquí. Y el perfil que tienen estos muchachos que transmiten sus aventuras a través de YouTube es bastante similar. Sus aventuras virtuales. Aventuras virtuales. Tenemos que hacer un programa que sea Aventuras Virtuales de Dylan. Tenemos el carnaval. Bueno, en este caso, el luchador de la WWE se aleja bastante del paradigma de youtuber. Ajá. Sin embargo, es un nerd confeso. Incluso en su cuenta de Twitter, antes que definirse como luchador, se define como experto en Mario Kart, cosplayer, tiene una trifuerza tatuada en el brazo. Y actualmente está desempeñándose con cierto éxito en la Federación de Lucha. Es campeón en parejas junto a The New Day. No es uno de los personajes más populares, ni mucho menos, pero... tiene una vida totalmente paralela a la lucha libre que no solo incluye este canal de YouTube, sino también, por ejemplo, es graduado en psicología y filosofía. Sí, Leo, decir una pregunta. Para los que estamos viendo por Vortex, wow. ¿Cuál de los dos es? Bueno, uno es John Cena, es conocido, claro. Bastante popular, y es el del pelo afro. Cecilia me estaba por decir cuál es, porque John Cena es tan popular que yo lo estaba señalando, pero estaba de espaldas, Leo. Es Xavier Woods, es su nombre artístico. Ajá. Que bueno, en este momento estamos viéndolo desempeñarse en una lucha que tuvo lugar hace dos semanas, que perdió con John Cena. Pero si buscamos en YouTube el canal Up Up Down Down, arriba arriba, abajo abajo, vamos a poder verlo jugando juegos de todas las épocas. Él es fanático desde la era de los 8 bits y lleva de invitados a otros luchadores con los que comparte el juego que ellos prefieran. En el video que les traje, por ejemplo, está con el actual campeón, con Seth Rollins, jugando a las Tortugas Ninja 4, la remake en HD del juego de Konami, Turtles in Time. Y también estuvo Stardust, el que luchó con Stephen Amell, con Arrow, jugando poco recientemente la beta de Battlefront. Claro, encontró un nicho donde los youtubers no habían ahondado, y aprovechando su popularidad en la lucha libre, está llevando todos estos personajes. Ya alcanzó casi 200.000 suscripciones en el canal. ¿Cuál es el nicho que los youtubers no habían ahondado? ¿Llevar un luchador de lucha libre? Llevar invitados de cierta popularidad. A sus livings. Bueno, pero no es que no ahondaron, no, claro. No, no les interesa yo andar tampoco. Yo también traería a Darío a jugar. Rubius no creo que necesite llevar un luchador. Claro, boludo. Pero no, es algo distinto, su manera de diferenciarse. Y está teniendo cierta repercusión sin llegar a compararse con los líderes de este mercado nuevo. Pero ya tiene en pocos meses 200.000 suscriptores. Sí, Leo. ¿Cuántos videos viste? Vi varios, admito que vi varios porque son videos cortitos, duran entre 10 y 12 minutos. Como todos los youtubers. Sí, son cortos, pero lo que me interesa es esto, la variedad que hay en los juegos. Tenés este juego, está el Mortal Kombat 2, el invitado elige el juego y juegan. Y también tienen lugar escenas humorísticas para los que siguen la lucha libre, porque pueden ver a los personajes fuera del personaje, riéndose entre ellos de cualquier pelotudez que suelen hacer en los programas en vivo. Sí, Leo, dale, pregunta que se te nota en la cara. No, está esperando que yo le pregunte algo. Estoy mirando hacia todos lados a ver si alguien reacciona a lo divertido de los luchadores. Es bastante goma la lucha. Son bastante divertidos. ¿Podemos discutir la lucha libre? Podemos discutirla. Mira, una gran ventaja de la actualidad de la lucha libre es que antes sí, trataban de venderte como que era algo en serio. Ahora no, incluso los fanáticos te dicen, hagan que gane tal. Se prioriza la habilidad, el espectáculo, la coreografía. Es una novela con una violencia simulada, si hasta se quiere. Hasta que alguien es racista y hace comentarios raros. Totalmente. Pero ese era un personaje que no forma parte de la lucha libre hace 20 años. ¿Hulk Hogan? No, sí, seguía siendo parte. No volvió. Era parte, pero ¿a quién le interesa Hulk Hogan? No representa. ¿A quién le interesa? No, interesa. Una pata en el culo. Sí, seguía siendo junto de Rock. The Rock también tiene apariciones una vez por año y convoca multitudes. ¿Ahora el jefe de la lucha libre no es como un ex luchador? Triple H. Exacto, que tiene una esposa que también es jefe. Es la esposa. Triple H es el esposo de la hija del que es el histórico dueño de la federación. Ajá. Y eso le trajo ciertos beneficios como el cargo que ocupa hoy en día. Previamente fue campeón muchísimas veces, tuvo su momento de gloria. ¿Lo veías cuando estaba acá? ¿Lo pasaban por acá? Lo pasan ahora. ¿Ahora lo pasan también? ¿Cuánto sabes de lucha libre, Leo, al final? Sabe bastante. ¿Cuánto sabes de lucha libre? ¿Cuánto sabes? No es una pregunta, es una aclaración. Ah, una afirmación. ¿Cuánto sabes? Parece el chavo. Leo. Con las manitos. No, es que los luchadores actualmente están protagonizando muchísimas películas, cada vez más. Incluso la WWE. Bueno, Batista está en Guardianes de la Galaxia y sigue siendo luchador. No, sí, sigue siendo luchador, no en la WWE. Se fue hace poco, pero sí, sigue siendo luchador. Pero qué sé yo, en el Super Agente 86 estaba el Great Khali, que era un guardaespaldas de 2 metros. En la película que has visto vos de Keanu Reeves, ¿me suena? No sí, recuerdo. John Wick. Aparece también Kevin Nash. Están en todos lados, en papeles menores, salvo que sea John Cena tiene su propia película. Yo vi la película de John Cena y hay una razón por la son cual están en papeles menores. Son malísimos. Porque tienen menos actuación. No, pero John Cena es protagónico. Ojo, The Rock te lo... Sí, ¿cómo se llamaba? Iba a decir el mariachi, ¿no? Es el soldado, el marín se llama. The Marine. Bueno, ahora estrenan The Marine 4, que ya no es más con John Cena, sino con The Miz. The Miz, que es un luchador bastante más carismático, pero que no tiene tanto éxito en el ring. Me copa el micrófono que tienen, tenemos que conseguir uno de esos. Pues me se gusta escucha bien. ¿Con eso solo? La baja... producción que tiene la sí, es muy casero. Deben estar en un camarino, claro, exactamente. Yo creo que sí, porque incluso varios luchadores que pasan cuando están filmando se meten en el video, interrumpen, es muy probable que lo hagan desde ahí. No creo que en el vestuario, entonces, pues si no pasaría alguno secándose las partes. Más o menos, Depende en qué parte están las razones. Aparecían vestidos, pero... Se encuentra Wally, pero... Pero me pareció una alternativa distinta a mí, que me gusta la lucha libre, y sobre todo que ahora que se viene el lanzamiento de WWE 2K16, probablemente vaya a estar jugando con varios de los luchadores involucrados y haciendo torneos, porque también realiza torneos, qué sé yo, de Madden hizo un torneo, de juegos de lucha hace torneos, para el público que es limitado pero creciente de la WWE puede ser interesante de ver esta otra faceta de los luchadores. Okay. Edge acaba de salir en el primer episodio de The Flash Season 2. Ah, sí, es el villano. Va a ser el villano. Sí, bien por él. ¿Quién es Edge? ¿Probaron el fin de semana? Los personajes. Me encantó, dijiste todo, dijiste, ¿y de quién estoy hablando en este momento? ¿Alguno de ustedes probó la beta de Battlefront el fin de semana? Sí, estuve jugando todo el fin de semana. Sí, bastante, salvo anoche que se empezó a entrar en conflicto los servidores. Sí, sí, empezaron. Un parche a la mañana, pero estuve jugando bastante. Avisaron que este día se iba a poner un poquito difícil porque están probando cosas, están haciendo pruebas de estrés y justamente sacan servidores, hacen desastre, y la verdad que se nota en el juego porque anduvo muy bien, claro, al principio. Correcto. Y ahora es medio un lío, la verdad. Sí, a veces no tuvieron problemas, tuvieron que subir aumentar la cantidad de servidores porque no les daba. Ojo, genial que lo hagan ahora y no en el lanzamiento del juego. Sí, sí. Totalmente. La beta evidentemente les está sirviendo y para mí fue una experiencia bastante grata, tanto en PC como en Xbox One, que lo probé también, y en PlayStation también, lo vi en todos lados, porque en PlayStation lo probamos acá. Correcto. Pero nada, lo probé un poquito, pero en Xbox lo estuve jugando bastante. De hecho, bueno, no es muy difícil desbloquear todo lo que tiene, porque solo hasta nivel 5 y algunas cosas. Me pregunto si será un poco más rígido al momento de darte experiencia en el juego final, porque yo llegué de 1 a 5 en, no sé, 2 horas con toda la furia. Sí, igual en estos juegos, el level cap es 40, ya estuve leyendo en el final, y seguramente te va a llevar subir del nivel 39 al 40 va a ser todo lo que te llevó a subir del 1 al 20 más o menos. Sí. Generalmente pasa así en los juegos esos. Lo que sí estuve viendo es cómo te, a diferencia de cuando lo probamos, ese poquitito que nos dejaron probar en E3 con el mapa de HOT, que es muy complicado, pero después cuando lo entendés no es tan complicado en comparación con el otro, con el Warzone, Dropzone. Sí, el Dropzone es más sencillo. Dropzone es 8 contra 8, sí, que es ir y mantener los pods. Hay que... Y está bueno porque son esos que el objetivo es común a los dos, entonces siempre se compite. 8 contra 8 es muy rápido, es muy violento, por decirlo de alguna manera. Hay poco lugar para la estrategia y es muy divertido de jugar. El otro modo, en el cual yo nunca vi que los rebeldes ganen, está muy desbalanceado, está muy desbalanceado. Yo he ganado con los rebeldes, pero está muy desbalanceado. Yo he visto bajar uno. De los dos. Y los dos son no, necesarios. Yo he ganado partidas, pero estamos completamente de acuerdo que es injustamente desbalanceado. A ver, yo creo que justos, si el equipo está organizado... Tiene sentido, porque sí, distancia, obvio, claro. O sea, tiene sentido que sea difícil. No, tiene sentido... Tendría que dar más experiencia si ganás. Tiene sentido, y aparte como vos jugás un partido de cada lado, está todo bien. Ajá. Y aparte es posible ganar, pero la verdad es que yo creo que para que sea eso probable, siendo de los rebeldes, o por lo menos efectivo, tenés que estar comunicado. Tiene que haber una comunicación, sí, porque cuando jugás con 20 extraños y vos decís, pará, pero nos conviene ir a defender este punto y otros van a otro lado, justamente como los rebeldes, acá, a diferencia del Imperio, el Imperio tiene como un reloj a favor de él, que es que lleguen los AT-ST a un lugar. Claro. Eso pasa sí o sí. Entonces, como después sí estás peleándote por puntos, si los rebeldes no son eficientes, no pueden atacar a los AT-ST, o los AT-AT, en realidad. Okay. Estamos con el TNT, me confundí de todas las maneras. Y los AT-ST también son complicados de bajar, porque necesitas tener las armas especiales, que con las granadas de iones y otras cosas que las afectan. Les puedes dar Vader y Luke son medio un chiste, porque... Están, son re poderosos, pero los bajan a tiros. Los bajan, si los sabés manejar bien, podés bajar un poco. Son one shot. Pero son personajes muy emblemáticos. Yo pensé que iban a tener algo más de... Bueno, estuvimos manejando las naves. Ustedes lo jugaron. O sea, está bueno, está muy bueno realmente. Y eso que son dos modos de como 8 que va a haber. Sí. Y bueno, confirmaron un modo más. Los detalles del Hero Hunt, que es el que se había filtrado la semana pasada. Y lo que va a hacer es... Ya existe este modo en otros juegos, pero es súper interesante. Es interesante. Eso es para 8 jugadores. Uno aparece como un héroe villano. Hablamos Luke Skywalker o Darth Vader, por ejemplo. Sí. Y los otros 7 lo cazan. El que consigue matarlo... Es como matarlo, la mancha, básicamente. Claro, el que consigue matarlo se vuelve el villano. O el héroe, en este caso. Y, la presa volvemos a hacer. O sea, sí, básicamente... Sí, es el presa. Es exacto. Aparte, vos también podés ser el malo y matar a todos. Exacto. Entonces justamente te quedás en el puesto, ¿no? Es un modo que seguramente va a ser interesante. Y por lo que vimos, por la diversidad de las armas, no sé ustedes, ¿no les sonaron medio como juguetito? O sea, si bien son láser y entiendo esa parte, ¿Viste para, cuando le falta punch a las para armas? Para mí una de las mejores cosas que tiene es que todo suene a las películas de los 70. Que los efectos no, los efectos de sonido sí, pero yo hablo del... No tienen recoil. Cuando le, claro, cuando le disparás. No, no, no solo el recoil. En general. Sí, falta la sensación reload, de contacto. Falta. A veces no entendés bien. Estás a 1000 kilómetros de distancia. Está bien, es un láser, no pierde el problema es que lo comparamos con tipo la bala. No sé si lo estoy comparando con una bala. Otros pasé, juegos de Star Wars también tenían. Yo me la pasé el apretando el botón para recargar las primeras 7 partidas. Sí, sí, sí. ¿Recargá? ¿What? No, no, es láser. Obviamente. Ahí le están dando duro a Darth Vader. Está arrolladito y lo están dando duro. Es muy divertido jugar con los héroes también. Pero bueno, leí... A mí la verdad que me gustó mucho la beta y los poderes y todas las cosas que vas agarrando. La verdad que es interesante y demuestran que el producto... final puede llegar a ser muy, muy, muy interesante realmente. Incluso para los que no nos gustan tanto los juegos multijugador. Yo espero que sea divertido para jugar si no jugás mucho de él. Claro. Yo vi que me podía divertir, aunque me perdiendo también me divertía. Eso voy, no, no es algo que... Lo que me pareció un tanto molesto es las naves. El X-Wing, el TIE Fighter, el control de las naves. Sí, yo lo manejé. Bueno, esos vehículos se consiguen igual que como algunas bonificaciones con unos objetos que encontrás en el escenario. Y el control está bueno. O sea, a mí me gustó. Hay que ver qué otras configuraciones tiene cuando... Porque, viste, cómo es difícil entender cómo acelerás o le quitas poder al motor para tener más efectividad de tiro. Porque eso también es fundamental con los rebeldes. Manejar bien las naves para que cuando los AT-AT son débiles, que es cuando activas esos radares, las naves son las que hacen toda la diferencia. Claro, claro. Entonces, yo qué sé yo. Yo parecía un japonés kamikaze de la Segunda Guerra. Me tiraba directamente con la nave contra... Como no le podía apuntar, era... ¡Pum! Y me estrellaba. Pero bueno, para muchos, leí en internet que a mucha gente no le estaba gustando la beta. Algunos se quejaban de que los gráficos no les parecían que estaban del todo buenos. Estaban jugando otro juego. Claro, ¿no? Te digo que hay de todo. Había gente con un sabor amargo en la boca. Y no entendemos muy bien por qué esa gente es así. Cecilia, ¿puedes explicarnos por qué los sí, que tienen puedo explicarlo. ¿Sabes prefieren qué? Lo amargo? ¿Qué es? O los que le da por lo amargo. Quizás acá tengamos varias respuestas en este, sobre Leo. Sí, en este segmento, y entre de casi todos, en este segmento de la ciencia puede explicar cualquier cosa, hoy vamos a poder explicar por qué la gente se quedó con un sabor amargo. Pero antes, me gustaría preguntarles a ustedes, cuando, si toman alguna infusión, si agregan o no azúcar en el día. Todo por ejemplo, amargo. Café, té, mate. Edulcorante, cuenta. Sí, sí, claro. Alguna, o azúcar o edulcorante, vamos a dejarlo ahí. Yo pasé por todas las facetas, ahora nada. Amargo. Lo tomo como viene. Ripi amargo. Todo amargo, todo. Leo. Mate amargo y el resto con edulcorante. El resto... Ay, Leo, eso es un complicado. Al final no podemos resolver. Bueno, no importa. No podés generalizar. No, en esta estoy con Leo. El mate amargo y el café, té o cualquier cosa con edulcorante. Bueno, es complicado. Agarrás un sobrito y Lo pones a... No, flaco, dale. La vida tiene que ser más sencilla. Complicado para lo que viene a ser el estudio que les iba a presentar. La ciencia no está conmigo. Yo prefiero amargo también todo. No me gusta mucho agregarle azúcar. Y esto me lleva también a una frase que en algún momento, por ahí a ustedes se las dije. Yo cuando en algún momento me ofrecían un mate, yo decía, no, yo amargo, porque los mates se parecen a sus dueños. Un chiste como para entrar en confianza, para... No, o para generar una conversación. Claro, para generar una conversación. Bueno, esto me juega una mala pasada, porque desde hace unos días en la Universidad de Austria empezaron a difundir los resultados de un estudio que se llevó adelante con 1000 personas que participaron de una encuesta. Primero les preguntaron qué preferían, si preferían los sabores dulces o amargos, tenían que ir tildando con una cruz. Y la segunda parte del estudio... Está muy bien la musicalización de este segmento. No lo puedo creer. Sí. Y la segunda parte de este, segmento, de este segmento, de este estudio, era un test de personalidad. Conclusiones. Y ahora sí, para todos los que dijimos amargo como resultado, yo lo sigo sosteniendo a pesar de que ya sé cómo termina este estudio. Y las conclusiones que se empezaron a difundir es que aquellas personas que prefieren los sabores amargos son 2 puntos. Psicópatas, okay. Narcisistas, sádicos, hipócritas, desalmados, egoístas, no se salva de nada. Los que vende azúcar esos estudios. Los rasgos. Tipo, es así. No voy a decir una marca, pero era para rematarlo. Sí, los rasgos negativos de la personalidad estarían relacionados con la gente que prefiere los sabores amargos. O el sabor amargo, en realidad. Claro, porque lo que les gusta es que los que traigan los poemas en el sobrecito de azúcar son muy copados, ¿no? Este es el horóscopo más o menos de la ciencia, ¿no? sea, acuariano, creativo. Amargo, psicópata. La universidad se olvidó, en realidad, de estudiar hasta este momento. Por lo menos hay científicos al pedo en Austria también, ¿no? Sí, en este momento okay. Nos estamos, lo estamos descubriendo. Pero se olvidaron de estudiar por qué. ¿O cuál es la relación claro. en realidad entre una cosa y la otra? Solo es estadístico, es podemos decir que le falta azúcar, pero no, no estoy haciendo un chiste. No, pará. Ya me tuve que atajar, no llegué a tiempo. No, no iba a ir. Pero con The Prodigy. Claro, no, pero una relación directa química, porque después de todo, todas estas psicopatías que vos bueno, comentás son desbalances químicos. Que cuando a vos te falta que le falte azúcar. Glucosa, que le falte realmente un componente en sangre que afecte a su psiquis. Una especie de resolución que ajá. intentaron decir, bueno, podría llegar a ser por esto, sí. es algo así, como lo que está diciendo. Claro, primero nos cagamos de Me encanta claro, los científicos pero que vos están... dijiste de una manera que parecía que era el informe. Me di cuenta cuando estaba terminando de Me encantan los estudios científicos que liquidan en Podría llegar ser, a porque... ser... Ok, bien, no. ganaste el sueldo, gracias. No, voy a defender a Austria, a los científicos. Podrías este cobrar caso. Este mes. Podría ser que hayas recibido. No, porque el objetivo del estudio era... Hay una relación okay. entre la personalidad y tomar las cosas, consumir productos con sabor amargo. Sí, la hay. La mayoría de las personas tenía rasgos en su personalidad, gracias a los test que se les tomaron, que se relacionaban con esto que les dije antes, de gente desalmada, hipócrita, sádica, por ejemplo, entre otras es cosas. ¡Es terrible! Pero también hay que considerar que a ellos no lo toman, no toman con azúcar porque engorda, y siempre la gente de dieta, a que esta dieta está de mal humor. Bueno, ¿viste? ¿Ves? ¿Entendés? Tipo, no, hace 2 días estoy a dieta, me quiero matar a todo el ahí mundo. Ahí tenés los otros aspectos. De... Eso te pasa lo primero. No, pero al final Leo es el menos psicópata. Leo dijo que ponía por eso ponele. Dije que me había arruinado la conclusión del estudio. Claro, de 0 a psicópata soy un 8. Ponele. Pero ahí claro. Leo, por ejemplo, nombró alternativas, gente que no le agrega sal, por ejemplo, por cuidar su peso. O u otras. Yo lo hago por el sabor directamente porque no me gusta alterar el sabor de estas cosas amargas. ¿No te gusta alterar el sabor? El sabor café o no me gusta cómo queda azucarado? No me gusta cómo queda azucarado. El café es amargo, claro, es fuerte. Alterar el sabor, ese café de McDonald's. Que toma, ¿no? Que lo bajan de... En cubo de paraguas. La realidad es que en algún punto... Agua con azúcar. Para tomar agua con azúcar prefiero tomar agua, en todo caso. La realidad es que cuando difundieron las conclusiones dijeron sí. que podía llegar a existir una relación entre lo que pasa con las plantas venenosas y la gente que consume alimentos o bebidas amargos. La realidad es que las plantas, que son, como les decía, venenosas, suelen tener o suelen preferir sabores amargos. Ajá. Porque es así. Científicamente está estudiado y naturalmente es así. Para, malditos científicos. No, las plantas venenosas tienen sabores amargos. ¿Tienen o prefieren? No, tienen. La dije planta prefieren, es, ¿no? Tienen. La no, planta no, no. es amarga. Claro, la planta tiene sabor okay. amargo. Sí, sí, sí. Evolutivamente sí. tendría que ser dulce para confundirte y para que te la comas y te no, las mueras. Plantas, las plantas que son venenosas para las personas. Garca, venenosa y garca. Las plantas que son venenosas para las personas. Ahora, esto podría estar relacionado con las personas que son malvadas, psicópatas, venenosas, ¿no? Desalmadas, para como habías dicho antes. Desalmadas. Gente tóxica, podríamos decir. Para encontrar alguna bueno, relación, dejémoslo. Es muy Tianelli este estudio, ¿no? No, porque como la planta, él es Gilla venenoso. Murano, ¿le pondría azúcar a las cosas? Y parece y que ver. En la tacita de té había algo. Así que todavía falta la conclusión final de este estudio. Pero no nos queda otra que empezar a ponerle azúcar para alegrarnos la vida. O si no... Llegar no, adelante. Para no, para que no te tilden de psicópata. Claro. No, por ahí. O, por, sí, o le pones azúcar obvio, o podés salir a matar gente. Ahí, no, por ahí transforma nuestra personalidad el hecho de empezar a consumir más dulce o seguir cada uno la vida porque no nos importa nada. O te pegás porque un somos viaje psicópatas. De azúcar criminal y claro, salir tan. Son sociópatas o diabéticos. Es un dato copado para tener es en cuenta. Es un buen dato para una primera cita. Sí. Vas con alguien a tomar algo y claro, ves si no pones... la querés volver a ver. ¿Tomás azúcar? Tirando no. el ah, no le pones azúcar. Claro, lo puedes usar en dos... Típico de psicópata. Yo te lo veía en los ojos. Eso. Lo puedes usar para dos cosas. Uno, para uso personal, es decir, ver si la otra persona está poniéndole no azúcar y ver cómo va a ser su personalidad. Me gustan dos... estos estudios para uso personal. O dos, decírselo mientras ella... Mientras no le pone azúcar. Sobrecito de azúcar. Oh, ah, cocina. No, mientras le pone. Claro, entonces, si le pone azúcar... Ah, bebé. Tenía miedo que seas un psicópata. Como sos, bebé. Psicópata, vos no. Claro. Okay. Bueno, esa es la conclusión. No, vamos a ver si llega a la segunda parte de Austria o de algún lado del mundo que aprovechan el estudio que ya hicieron estos científicos para darnos la parte que más nos importa. ¿Cómo se dice en austríaco? Pónganse a trabajar. No sabemos, ¿no? Vamos a Google. Creo que hablan en inglés. Ah, no. Pero por favor, pónganle azúcar, se dice. Vamos con The Prodigy y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Malditos Nerds. Porque uno... fan se hace. Pero nerd... nerd se nace. Se nace. We'll be right back.

Das Auto. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar el mes de la madre, te traemos un smartwatch Garmin Small para natación a solo 4.199 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entra ya a www.desafiogol.com, registrate y ganá. Acá está el bolso, te dejo otro enterito, pañales, la mamadera si podés hacerla tipo 3 o por ahí, tratá de que duerma, porque mamá, ¿me estás escuchando? Sí, nena. ¡Qué divinura! Suerte en el examen. Ojalá, salgo del cole y vengo. Esta escena es mucho más común de lo que vos crees. Cada 10 minutos, una adolescente se convierte en mamá. Entrá a 12millones.org y pedile a tu candidato que se comprometa con los derechos de los chicos. Es un mensaje de UNICEF Argentina. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Vitalogy cumple 10 años y lo celebra junto a vos. Grunge Fest 2015, una noche para revivir lo mejor de los 90 que no te podés perder. Jueves 5 de noviembre, 20 horas en The Roxy Live. Vitalogy, en ropa de rock hecha por gente de rock y es merchandising oficial Vorterix. Espacio publicitario. Decretamos nuestra fecha de nacimiento hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno vale, se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vorterix.com. Este fin de semana estuve descansando un poquito y aparte de ver Scream, la serie que me recomendó mi amigo Leo y que me gustó mucho y que les vuelvo a recomendar a todos, voy a tener que ver la segunda parte, igual la segunda mitad, y está confirmada la segunda temporada, lo cual me intriga más todavía, porque digo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo termina y cómo la van a seguir después? Te digo cómo termina, si querés. No, deja. Okay. Después. Pero estuve viendo películas de terror. Vi un par de películas, ajá, de terror que salieron en DVD recién en Estados Unidos. Una es Insidious 3, una película que acá yo no pude verla. La verdad que está difícil ver películas de terror en el cine acá en Buenos Aires últimamente porque son muchos los estrenos. Las películas de terror tienen un público, pero tienen una manía por poner las funciones en inglés a las 11:30 de la noche, los miércoles, y es difícil a veces para la gente que tiene que madrugar y qué sé yo, ir a ver ese tipo de películas. Insidious 3, las primeras dos a mí me gustaron mucho. Las primeras dos eran la segunda era una continuación directa de la primera, uh-huh, donde una familia era poseído, los Lambert. No, nada que ver con ningún actor, nada que ver. Una familia que supuestamente hay todo un mito atrás, como la muñeca de Annabelle, sí, que después se desprendió del Conjuro. Son todas unas series de películas. Lo que tienen en común Insidious con El Conjuro es que el director James Wan, de las primeras, uh-huh, que de cada una de la primera parte, de hecho, esta tercera está dirigida por el co-creador de la película, de la serie de que terminó convirtiéndose en Insidious. La segunda es buena. A mí la primera me encantó. La segunda es muy buena para mí. La primera me pareció genial. Es buenísima. A mí me encantó la primera y la segunda me pareció igual de genial que la primera, con las vueltas de tuerca, esto de cómo se volvía. Y aparte es una continuación directa. Entonces no, está muy bueno. La primera es como... Sigue exactamente donde termina la primera. La primera es como una nueva Poltergeist, hasta cierto punto, ¿no? Porque sí. Pasa esto de... Esto de ir al otro lado. Exacto, sí. Y bueno, y en esta tercera vuelven con este recurso. No te spoileo la segunda. La segunda tenés que verla, necesariamente tenés que verla, sobre todo si te gustó la primera tanto, porque la historia continúa. Y en esta lo que nos cuentan es la historia de esta espiritista a la que terminan llamando, que lo sé yo, Elise, que es la gran actriz Lil Shane, que es una actriz que le da como mucho poder al personaje que encarna, este de ayudar. Es una mujer frágil en apariencia. Es lo que tiene una falsa fragilidad. Que, tal cual. Y es muy, muy, muy poderosa y actúa muy bien. Entonces le viene muy bien a esta saga de películas que son de presupuesto muy barato, sin grandes actores, pero con buenos resultados. Esta tercera parte no debe haber costado ni 10 millones y recaudó 50 solo en Estados Unidos. Esta tercera parte lo que hace es contarnos antes, aunque la señora está un poco más grande porque pasaron varios años desde Insidious 1, cuenta qué pasó con la vida, cómo era la vida de ella antes de conocer a los Lambert. Entonces vemos un caso en particular de ella que tiene muchas reminiscencias, quizás es el punto más flojo de esta tercera parte de Insidious, con esto de pasar al otro lado, que casi ya es una puerta que la abre cuando quiere. Van y vuelven. ¿Viste que para que me olvide la sal, ya ves. Che, claro, claro, mirá que se me cayó un zapato. La verdad me da paja ir a comprar otro. Voy y paso al otro lado. Como si fuese un lugar donde uno entra y sale cuando quiere. Tiene algunas escenas, tiene por lo menos de los que llamamos jumpscares, esas cositas que nos pegan saltitos, 6 o 7, a mí casi me fracturan la mano con los jumpscares por los miedos. 6 o 7, pero buenos, efectivos, no te los ves venir y garpan mucho. Hay una escena en particular... Casi te lastiman la mano. Y vos, por lo menos nos contás la parte que nos interesa, ¿no? Yo estaba así, tipo... No, pero posta que me daba cuenta de los jumpscares, de la intensidad de los jumpscares era claro. Lo vas midiendo en cantidad de fracturas. Sí. Muy buena. O sea, pero realmente, buenos. Como la 1. Como la 1 que tenía buenos jumpscares. La 1 tenía más una constante inquietud, digamos. Acá lo que pasa es eso todo el tiempo, pero tiene bastantes jumpscares que son jumpscares. ¿Parece es un eso. Gato en algún momento? No. Okay. En esta no. Pero también hay una escena sumamente dramática, porque hay una chica que tiene un problema y quiere parcialmente inmovilizada. Ajá. Entonces, estar inmovilizado con un espíritu dando vueltas es jodido. Me imagino. Y da una cosa bastante terrorífica. La verdad que es una película que yo pensé que iba a ser mucho peor de lo que realmente es, que en realidad es una buena... Es que pensé que era mala directamente. Y tercera parte de una serie. Tercera parte de una serie que encima le había leído que era una precuela y dije, ya tipo, no. Y la verdad que me sorprendí. La vi segunda en un continuado que hicimos de terror. La verdad que es muy buena. Insidious 3, si les gustó las primeras dos, vale la pena. No está a la altura de lo que es Insidious, la original, o quizás la secuela, pero tampoco es de que desentona tanto. ¿Cuál es? Lo que no, por decirlo de alguna manera, es que usa mucho de los recursos que ya conocemos de las anteriores. Perder el impacto de esa cosa esto nueva. Esto de pasar al otro lado y que es muy importante volver con esa persona y qué parte está del otro lado o no. Muy todo espiritual, ¿no? Pero bien manejado, actores muy decentes para este tipo de películas de terror y una tercera parte que justamente, por ser una tercera parte, no está nada mal. No digo, hagan la 4, por favor, pero la verdad que acá podemos cerrarme la 5. Cierra bien. Cerrame acá. Pero la película que vi que me sorprendió realmente, y esta sí es muy original, es We Are Still Here, o Todavía Estamos Acá. Es una película independiente que acaba de salir en Estados Unidos en DVD, se había estrenado hace unos meses en el cine y no se estrenó nunca acá en Argentina. Es una película muy chiquita, pero muy bien hecha, sobre una familia... Desde el título, te quiero decir. Sí, el nombre, incluso en la secuencia de títulos, cuando se presenta el nombre de la película, es muy impactante, digamos, cómo es Todavía Estamos Acá. Desde el título, que es tan sugerente, tan sugestivo, y vos decís, ¿de qué se tratará esta película? Porque la vi sin tener ni la más fucking idea, salvo que era una película de terror y que era buena. Eran los comentarios que tenía, pero había que ver de qué se trataba. Es una película de un matrimonio grande que se muda a una casa. Siempre cuando tienen algún problema, la gente se muda al medio de la nada, en la nieve, en una casa que está conectada con nada. Para escapar a los problemas. Para escapar a los problemas, pero tipo, yo vi El Resplandor, flaco. Ustedes no te vas a la nieve y lejos, y el aislamiento también trae problemas. En el microcentro te podés escapar de los problemas también. Sí, también. Algo así. Pero bueno, acá esta pareja de personas mayores acaban de perder al hijo en un accidente. No lo vemos el accidente, no tenemos idea de qué es lo que pasa. Y se mudan a esta casa donde desde el primer momento empieza a ver cosas extrañas, sonidos, visitas, incluso de vecinos que no son tan vecinos, porque como les digo, son lugares que tenés que tomar, agarrar el auto y manejar un rato para llegar hasta algún lugar. Pasaba por acá. Tal cual, lugar. ¿Transcurre en lo que es la modernidad o hacen de cuenta que es algo hace pasado? Hace unos años. Tampoco en el mega pasado, pero hace unos años. Fue una cuestión argumental, no hay celulares. Claro. Década del 90, más o menos. 80 y pico, si no me equivoco. Por los autos. O 70 y pico, no me acuerdo. 80 y pico. Es por ese peinado también. No, no, tal cual. Hay uno que parece Torrente. Hay, sí. Pero son buenos actores. La verdad que me sorprendió muchísimo la película. El tráiler quizás revele demasiado para mí. Esa gusto. Chica se muere, ¿no? Yo no he visto okay. el tráiler. Parece. Pero bueno, el tema es que esta gente que llega a esa casa le parece que está en compañía de su hijo desaparecido y deciden con que los visiten unos espiritistas un tanto volados, medio hippies, y no sé por qué miré a Cecilia, hizo un gesto no, con me la mano. Señaló. Medio hippies, ahora me medio fumados también, y qué sé yo. Pero que se lo toman muy en serio su trabajo. Claro. Trabaja en un momento, trabaja una chica, ahora se me fue de dónde era, ya lo voy a recordar, que le veía cara conocida, después me terminé acordando quién era. Y estos espiritistas vienen para tratar de conectarlo supuestamente con el hijo. Lisa Marie puede ser, que trabajó en Hippie Hollow y en exactamente, Edmund. La ex mujer de Tim Burton también, uh-huh. porque fue mujer de Tim Burton antes de ser Elena Bonham Carter, tal cual, que trabajó en Mars Attack, trabajó de vampira en Ed Wood. Perdió dos o tres puntitos Tim Burton en el paso, ¿eh? Sí, justo fue el mismo. Pero yo creo que recuperó de otro lado. Recuperó de otro lado. No. Puso un plazo fijo, le devolvieron menos dólares. Depositó dólares y le dieron peso. Pero aparte, pesos de hace. No, le dieron a tres. Le devolvieron. Claro. Compró no dólares ahora y le pagaron. El que bueno. depositó no, dólares no. recibirá dólares. La verdad es que sí, bueno. Pero aparte, claro. Y también daba esta Femke Jemsen, ¿es el nombre? Jemsen, sí, esta que fue una chica Bond, muy famosa en un momento, también tiene un aire a ella hasta cierto punto. Pero bueno, como les digo, es una película casi de autor, muy muy artesanal parece en principio, pero después tiene un despliegue de efectos bastante importante. Es una película sumamente inquietante, te inquieta todo el tiempo, no con jumpscares o con ese tipo de recursos, sino con un argumento que se va armando. Ajá. Y que hasta cierto punto me hizo acordar, Rippy, aunque no tiene nada que ver, okay. pero con Until Dawn, sí. un poco con el pasado, cosas que pasaron en épocas anteriores en ese pueblo, y toda una historia que hay atrás de la casa y la familia que la habitó inicialmente. Ok, no solo remite a su historia personal, la de los personajes, sino ellos, a la claro, me dicen, che, me parece que mi pibe se está tratando de comunicar conmigo, vení, no, acá tenés un quilombo, claro, flaco, claro, no, vendí ya, de otro, man, claro. Y aparte tenés una gotera porque en el baño que es atroz. Así que no, la verdad que es una película que me sorprendió muchísimo, se las recomiendo. No sé bien dónde conseguirla, excepto con un DVD. iTunes Australia. Hasta Nueva Zelanda seguro que la tiene. Yo la vi en DVD junto con Insidious, que acaban de salir en Estados Unidos el 6 de octubre. Acaban uh-huh. de salir y la verdad que valen realmente la pena. En realidad Blu-ray, que se ven, la verdad que es terrible. Ahora el otro día estaba viendo que compré un DVD, no me acuerdo qué película era, que recién salió en uh-huh. Lo compré en Jenny. Y hoy por hoy los DVD ya la tecnología no le da. Cuando lo pones en una Play 4 o en una Xbox o en cualquier reproductor, tenés una tele más o menos, ya el DVD no puede hacer catching up ni con Netflix. Me puse a ver un DVD. Y pero es 480. Claro, tal cual. Claro. Pero quedó, ya está. Fue. Sí, hace como 3 años, 4. No, Leo, pero posta. Cuando uno dice, no, porque la conseguí en DVD. No. Verala en otra cosa, dependiendo del televisor que porque después pasa que te vas acostumbrando, más allá de que la tecnología hace un montón de tiempo que ya lo va superando. Es como ver cable sin el decodificador, que ves, claro. tipo una cosa estirada y toda pixelada, terrible. Es así, pasás de ver ese DVD que vi, que no me acuerdo qué película era ahora para chicos, sí. y después puse Netflix y era el día y la noche. Y vos decís, hay que volver a mirar todo en 480 para no mal acostumbrarse directamente. Claro, va a ser el nuevo vinilo, ¿viste? Claro. Cuando va a volver el DVD en forma de vinilo. No, yo lo miro en 480. No, yo vuelvo a lo puro, soy purista. Es de careta, 720 es careta. Claro, 720 para arriba es careta. Bueno, hay un mercado paralelo. 720 para arriba podría ser el nombre. Si distinguís la cara de los actores, ya no está bueno. Claro. Bueno, hay un mercado paralelo, quizá no tanto acá, pero en Estados Unidos, que, a ver, paralelo de decirle paralelo es medio ilegal, pero hay un mercado justamente de monitores CRT, que son ajá. para los arcades. Claro. Porque claro, pues necesitas tener el televisor. Comillas, claro, la tasa de refresco no es la misma que la de un. Y de hecho, monitor cuadrado LCD, hay muy, muy pocos. Entonces, para las grandes, los gabinetes, los arcades, necesitas un CRT. Y ya, un CRT de 21 pulgadas, no es que lo sacas claro. de cualquier lado. Entonces, cotizan en bolsa como loco. Porque obviamente. Sí, porque no se consiguen, no se fabrican nada. Exactamente. Y acá, bueno, de hecho, por ejemplo, cuando tratás de jugar Rock Band, tenés que sincronizar porque obviamente la taza de refresco es con el... Con bueno, Rock Band o Guitar Hero siempre hubo desde ya de los primeros. En la claro, de Play 2... No. No, porque el televisor estaba... Exacto. Es que en realidad el audio sale por otro lado, ese es el problema también. El refresh no es solo por las notas, ¿eh? Sino también porque generalmente uno tiene el audio conectado a otro lado que no es la tele, entonces también tenés que sincronizar eso. Sí, bueno, sí, son dos cosas distintas, sí, pero sí, las sí. dos tenés que sincronizar. Sí, sí, y está muy bien lo que decís, pero es por eso. Claro. Es, tenés que sincronizar primero el refresh de lo que ves vos y lo que el juego está ejecutando, porque es milimétrico, tiene que ser... Puedes darle la chance al segundo. Claro, no es que decir, puede fallar por 2 segundos. No, le rasa la nota. Y después también el sonido, porque a veces sale de la consola, va a la tele y de la tele sale el equipo de música y ahí hay un delay que no coincide sino con lo que está viendo en pantalla. De milésimas, pero es un juego de precisión. No, de hecho, hay veces que va de una y hay veces que no lo calibrás y te pones a jugar y no le pegás a nada. Y vos decís, chau, se me rompió la guitarra. Y es porque está totalmente descalibrada. Esa es la excusa que yo uso. Obvio, no, es el delay. No lo sé configurar. Es el delay, no sé configurarlo. Yo juego así. Yo soy purista. Soy purista, no configuro. De 720 para abajo. Al Rock Band criollo directamente. Vamos a ir con My Chemical Romance y volvemos enseguida con el último bloque del día en Malditos Nerds. They sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they gonna give you a smirk, cause they got methods of keeping you clean. They gonna rip up your head, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They said in the click, the awful names at the stick, you're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said starts with one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this product to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know, or wasted it all just to watch you. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to

Si querés escuchar a Muse, vení a ver a Muse. 17 de octubre, Complejo al Río, Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. News. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo atraviesa la noche de Vorterix Rock. A ver cómo dice el chiquito papá. Pa, pa. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Maldito nerd, solo por Vorterix.com. ¡Oh! ¡El Batimóvil! Rippy y noticias de un lado que a él le encanta, donde le gustaría vivir, Gotham. Sí, sí, no sé si me gustaría vivir, ¿eh? Sí. Medio como que sigo sin entender. Siendo Batman. Ah, bueno, ok, ahí vamos cambiando. Si no serías el peor villano del barba. Sí, yo creo que tengo material. Barba con corcho quemado. Tengo material para ser un mal villano, pero villanos ya hay de sobra en Ciudad Gótica y cada vez hay más en Gotham, la segunda temporada de esta serie que yo no le daba 3 capítulos y, sin embargo, no solo se supo solidificar en la audiencia de series geek, sino que en la segunda temporada aparentemente la está rompiendo y recién empieza. Ya han sucedido sucesos bastante determinantes, como este muchacho que es el Guasón, no es el Guasón, ¿qué pasó? Bueno, acaba de tener como un mini evento este personaje dentro de la serie que plantea un futuro bastante interesante para los capítulos que vienen. Estamos hablando que es una saga de 22 episodios, iba por el 3, si no me equivoco, y ya medio como que estalló. Entonces hay buenos augurios para esta segunda temporada de Gotham. Pero lo que vamos a hablar ahora es un nuevo personaje que se va a sumar. Es un actor que por H o por B lo terminamos mencionando siempre nosotros, y es el señor Paul Rubens, también conocido como Pee-wee Herman, o también conocido por todos los cargos legales que tiene en su contra, por sus acusaciones contra algunos niños, por sí, decirlo, claro, de alguna manera. Por H, por B o por P de pedofilia, ¿no? Exactamente. Siempre lo terminamos mencionando. A ustedes elijan la letra que más les gusta. Pero ¿qué es lo curioso que Paul Rubens va a actuar en Gotham? Es que va a ser el padre del pingüino, de Oswald Cobblepot, que también ya fue el padre del pingüino en Batman de Tim Burton allá por el 91, ¿era? Batman Returns. Batman Returns, 92 exactamente. Apareció un minuto. Exacto, era un cameo porque era un actor que para ese entonces, para el 92, ya estaba consolidado, ya trabajaba con Burton en Pee-wee Herman, la película. Por eso su amistad con el director le valió el pequeño cameo. Tim Burton, imagino la fiesta de cumpleaños de Tim Burton debe ser una cosa súper fina. Exactamente. Estamos viendo en este momento a través de Vorterix.com una de las últimas entrevistas que Jimmy Fallon le hizo a Paul Rubens. Para quienes no agarraban la cara, también es difícil verlo sin estar caracterizado, porque en Pee-wee Herman tenía el maquillaje blanco, esa sonrisa clavada. ¿Podemos hablar de la altura del cuello de la polera? ¿Qué está pasando ahí? Para es mí alto. Debe estar tapando unas arrugas. Sí, sí. ¿Un chupón? Sí, está tapando no, algo. No, unas es un poco arrugas. Adolescente lo que dijiste, Leo, pero puede ser. El tema es claro, que sí. No hay chupones después de la adolescencia. No sé, pero no tanto. Te lo dije, vos venís con pañuelo a todos los programas. Vamos, Cecilia. Pero ella es adolescente. Ceci es adolescente. Por favor. El tema es que Paul Rubens está en actividad, por más que no lo tengamos en cuenta, porque está trabajando en la serie Portlandia. Está grabando, y esto es lo que vemos en esta entrevista, es que está anunciando la nueva película de Pee-wee Herman, que está pensada para el año que viene. Me encantaría ver cómo la van a comercializar, a marketingizar, porque no sé a quién le venden una película de Pee-wee Herman. A los que lo miraban en el 92, no tienen ganas de verlo. Yo no tengo ganas de ver una película nueva de Pee-wee Herman. Nunca me gustó el original, tampoco. Y no sé al público nuevo, a los chicos, cómo se lo metes a la gente. Todos vimos la primera, me parece. Sí, y no usemos la expresión cómo se lo metes a los chicos. Sí, sí, sí. Es complicado. Pero bueno, También es la voz de uno de los actores principales en Minecraft Story Mode, el nuevo juego de Telltale que ya salió mañana. Sí, la semana pasada ya empezaron a salir las noticias, algunos análisis, algunos comentarios, algunas páginas hicieron unas notas interesantes, que es que niños hablen, que son tal vez no por completo, pero gran parte del público de Minecraft, en lugar de dársela a analizar a un adulto, se la dieron a analizar a un niño y parece que se divirtieron bastante. Ya lo vamos a estar probando. Patton Oswalt es una de las voces también. Que correcto. Ahora está en Age of No Shield, pero es un actor conocido en general. Exacto. Pero bueno, Paul Rubens está regresando a la pantalla. En Gotham va a tener lugar como el padre del pingüino. Ya lo dijimos, es muy interesante verlo actuar, o va a ser muy interesante para verlo actuar, me imagino yo, al lado de quien hace de la madre del pingüino, justamente. Es un gran personaje la madre. Exactamente, está bastante. Quiero ver a la altura. Si hacen una cosa igual, porque es un gran personaje desde lo delirante y lo caricaturesco que es. Correcto. Y quiero ver si está a la altura o es una cosa completamente opuesta y sería poco interesante. Porque por momentos sirve como alivio cómico, por momentos te puede dar el tono dramático, no desde su actuación, sino que como es un personaje que desvaría, es un personaje que no está con todos sus cabales, es duro verla a veces perder la compostura o cómo el hijo la engaña para que no todo el tiempo no se dé cuenta que en realidad es un maestro, claro, del crimen. Tenía esta cosa casi del padrino, sí, de la mafia, de vivir, claro, en una burbuja. Pero esta cosa, ojos que no ven, hasta que se explota y en un capítulo en particular. Y es interesante ver ese cambio y ver su actitud a posteriori, ¿no? Cómo sale esa parte materna. Exactamente. Completamente... Digamos, sabés que es como en El Padrino, ¿sí? Cualquier personaje que sabía que era todo un quilombo, pero cerraba los ojos y decía, bueno, sí. Claro, pasa, ya está. Sí, se queja. ¿Cómo justo pensé que estaba saliendo, me mete. ¿Cómo se llama la serie? De Sopranos, quería decir. Sí, es lo mismo. ¿Sí? Okay. Tenemos una empresa de recolección de basura. What? Guiño, va a decir, no, comillas. Vamos. Así que bueno, vamos a ver cómo termina haciendo su actuación. Yo la verdad que está sumando muy de a poquito fichas para que me vuelva a interesar Gotham realmente. Vamos a ver. Dale la chance. En Netflix. Por eso, realmente está bueno a veces. Los capítulos 23 son larguísimos. Sí, hay nuevas series, nuevas películas. Esta semana se estrena la nueva de Guillermo del Toro, que la vamos a ver y la vamos a estar comentando acá en los estrenos de la semana del miércoles. Mañana salen un montón de juegos también, entre ellos Minecraft. Correcto. Story Mode, que... El Yoshi Wally World. El nombre rarísimo. ¿Ese no sale el 16? El viernes. Ah, sí, verdad, sale el viernes. Ya estamos ahí. Dios. Exactamente. Ya está. Estamos en el horno. No estamos viéndolo, nada. De hecho. Oh, vamos a parar el colectivo y decimos este tiempo loco y cómo se fue el año. ¡Qué viene tornillo! Un ascensor. Viene con la edición de Yoshi Bully World. Hay una edición especial que viene con el Yoshi de lana. Correcto. El amiibo. Sí. Es un amiibo amigurumi. Es una amigurumi. Sí, es muy extraño. Amigurumi. Claro. Pero igual creo que tiene la textura. No, estoy casi convencido que está. La contextura es también. Ah, mirá, sí. Vos. Muy loco. Qué grande Nintendo vendiendo muñequitos. Nos dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Esto es Lenny Kravitz. Nosotros somos los Malditos Nerds. Hasta mañana. I wish that I could fly into the sky.